perdone usted, señora, si le digo lo que siento. Yo no tengo la culpa que hoy le venga a hablar de amor. Es que para mi señora usted ha sido una obsesión. Así es la ley del amor y nadie puede presidir.